autores y fragmentos de obras ya clásicas sobre el tema del Estado capitalista. Una de ellas es el manifiesto del Partido Comunista, que como ustedes saben, seguramente lo deben haber visto parcialmente en alguna otra materia, se suele ver en historia, que es un texto de mediados del año 48 del siglo XIX, es decir, que ya tiene su trayectoria, y es seguramente el texto más político en el sentido partidario, en el sentido militante de la obra de Marx y Engels, y en esa clave hay que leerlo, digamos. Si bien contiene buena parte de la teoría de Marx sobre la revolución socialista y demás, es un texto mucho más destinado a la organización y a la politización, digamos, del proletariado que a la búsqueda filosófica de la verdad, si bien obviamente está inscrito su idea de la verdad histórica en los postulados. Nosotros tomamos un fragmento de la introducción del manifiesto, en donde de alguna manera plantea de manera bastante esquemática y sencilla, digamos, porque tiene, digamos, por el propio registro de ser un texto eminentemente político, un discurso casi de agitación, donde plantea su idea del rol del proletariado, el rol de la burguesía y cómo la historia de alguna manera evoluciona poco menos que indefectiblemente hacia una sociedad sin clases. Justamente uno de los argumentos fuertes que van a sostener aquí Marx y Engels es que la historia de la humanidad prácticamente es la historia de la lucha de clases. Digamos, contra las ideas, algunas de ellas todavía en boga, de que supuestamente la finalidad de las sociedades es la búsqueda del acuerdo y del consenso y demás, eminentemente el pensamiento de Marx es un pensamiento sobre el conflicto, y este conflicto lo traduce radicalmente en la lucha de clases, en tanto y en cuanto define a las distintas sociedades, no solo a la sociedad capitalista, sino a las que fueron sus precedentes, como sociedades con dominadores y dominadas, explotadores y explotados y demás. Esa lucha de las clases subordinadas por liberarse de ese yugo es de alguna manera, en el pensamiento de Marx y de Engels, el motor que va a mover la historia, y no la concordia y la búsqueda de consenso y el diálogo como se dice más en nuestros días. Todos reclaman diálogo. Olvidando que en una sociedad desigual la conflictividad está presente, se opinará si con la radicalidad o no con que lo plantea el pensamiento más genuino de Carlos Marx, pero es evidente que hay una conflictividad, que es un poco también lo señalaba O'Donnell, ¿no? Que esa conflictividad es el principio contradictorio, dice O'Donnell, que organiza la llamada sociedad civil en el marco del Estado capitalista. En ese sentido, en esta suerte de evolución de la lucha de clases a lo largo de la historia, Marx en este texto va a señalar el carácter revolucionario de la burguesía. Por características propias que va a tener la burguesía, quien le toca desempeñar a partir de las revoluciones burguesas el rol de la clase dominante. Esa característica tiene que ver con la búsqueda incesante de revolucionar los medios de producción. A diferencia de sus de las clases dominantes precedentes, como el señor feudal o los amos, la burguesía tiene una búsqueda incesante de ampliación de la ganancia, de la rentabilidad, de la riqueza. Y eso lo lleva constantemente a, dice Marx, a revolucionar los medios de producción. Es la burguesía la que va a introducir de alguna manera la fábrica, la tecnología, la maquinaria para la producción más eficaz y más rentable de mercancías. Es la que va a salir de la fabricación artesanal, la que va a concentrar mayor cantidad de trabajadores en un mismo establecimiento. Una cantidad de cuestiones en aras de alcanzar la mayor rentabilidad que, paradójicamente, uno podría pensar, y esto lo sostiene Marx como una ley histórica, es justamente lo que va a decretar su muerte como clase. La burguesía, de alguna manera, en esa búsqueda incesante de la rentabilidad, no hace otra cosa, si uno lo usara en otras metáforas, que cavarse la tumba. De hecho, hay por momentos del texto que Marx y Engels, habrá que ver cuál de los dos, no sabría distinguirlo, se ponen más poéticos y hablan de que la burguesía creó al sepulturero que lo va a enterrar. Y ese sepulturero no es otro que el proletariado como clase. Al crear, esto un poco lo señalábamos el jueves cuando veíamos el texto de O'Donnell, al crear por primera vez en la historia una clase de hombres libres que con la relatividad que significa esa libertad, pero libres al fin, que concurren libremente al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo a cambio del sustento para reproducir esa fuerza y seguir produciendo, y el señor burgués o el propietario de los medios de producción quedarse con el plusvalor, con el producido de ese trabajo, no hace otra cosa, dice Marx y Engels, que de alguna manera darle cuerpo a la clase destinada históricamente a terminar con la sociedad de clases. La idea de Marx de una revolución proletaria, es decir, de un Estado apropiándose de todos los medios de producción, la abolición de la propiedad privada de estos medios de producción, es la idea de llegar a un horizonte de una sociedad sin clases. Y una sociedad sin clase, de esa perspectiva, sería una sociedad en última instancia sin Estado. Porque el Estado, desde esta perspectiva, no sería otra cosa que el aspecto político, diría O'Donnell, que encargado de mantener el status quo, el encargado de reproducir las condiciones del proceso de producción capital, del modo de producción capitalista. En esta, decía, hay una idea bastante simplificada que tiene que ver con el registro eminentemente político del texto que elegimos para utilizar un fragmento, pero digamos, si lo contrastamos con las definiciones de O'Donnell en Apuntes para una teoría del Estado, ahí el Estado aparece poco menos que como aparato represivo puro. Es el aparato encargado de mantener la dominación de la burguesía por sobre la clase proletaria. ¿Quieren prender la luz? Porque veo que se... Yo hace rato que no vería nada. Me niego a salir con los anteojos, pero hace rato que no vería nada. Decía, poco menos que el Estado, en esta visión es reducido al aparato represivo puro. No hay análisis, no hay planteo sobre una función ideológica del Estado o una función de búsqueda de legitimidad en esa dominación, que son algunos de los temas, no casualmente toqué el tema ideológico, el tema de la legitimidad, que vamos a ver en las otras perspectivas y en los fragmentos que nos tocan analizar hoy. Como Marx plantea en el manifiesto del Partido Comunista, que es el fin de la sociedad de clases, bueno, es la desaparición de la diferencia de clases a partir de la toma del poder, de alguna manera, de los proletarios haciéndose cargo del Estado, la apropiación de los medios de producción, la eliminación, por ende, de la plusvalía, digamos, si es el Estado que podríamos llamar en transición al socialismo, el encargado de centralizar la producción, ya no hay más plusvalía apropiada por una clase, eso terminaría con la diferencia de clase y paulatinamente se iría hacia la abolición de la sociedad de clase, lo cual redundaría en la desaparición del Estado como aparato represivo, porque ya no debería haber privilegios de clase que custodiar desde un Estado clasista. Ustedes saben por el decurso de la historia y de las revoluciones las revoluciones socialistas, de alguna manera, o inspiradas en la literatura marxista que se han dado a lo largo de la historia, básicamente en el siglo XX, que no han logrado, ninguna de ellas ha logrado llegar a esa etapa. Hay simposios, discusiones y demás sobre qué fue la Unión Soviética, si la Unión Soviética fue efectivamente un sistema socialista, o si no pudo pasar de la etapa de capitalismo de Estado y demás. Por eso, tras la crisis de disolución del bloque de países socialistas, comenzó a llamarse, como desde distintos sectores los autores comenzaron a llamarlo, y ustedes lo habrán visto alguna vez, si no lo van a ver, que una frase bastante eufemística, que se dice los socialismos realmente existentes, digamos, tomando distancia de estas experiencias históricas. Uno podría leerlo así: estas experiencias históricas efectivamente fracasaron por diferentes motivos, pero de ninguna manera invalida la teoría de Carlos Marx y muchos otros autores respecto de la posibilidad de ir hacia una sociedad sin clases, sin explotadores y explotados y demás. Pero bueno, claramente aquí, yo lo marcaba el jueves, esta acentuación que hace O'Donnell de la dominación como una cuestión relacional, y que esa relación capitalista de producción, en todo caso, es la que constituye a los sujetos, claramente contrasta con esta visión más clásica de la teoría marxista, en donde pareciera los sujetos históricos están casi esencialmente preconstituidos, digamos. El proletario es una suerte de sujeto histórico que no solo está constituido por casi por afuera de la relación de explotación, sino que tiene un destino manifiesto en la historia a cumplir, que es terminar con la sociedad de clases. Si ustedes recuerdan, O'Donnell plantea que claramente la relación de producción capitalista es una relación a todas luces injusta, es de explotación, y esto lo es más allá de que los actores de esa relación lo evidencien o no. Iba a decir otra vez, iba a cometer el error de decir sean conscientes o no, porque la palabra consciente es una palabra que ha traído muchos problemas a lo largo de la historia de la discusión sobre el rol de las masas obreras en esta lucha de clases. En la otra punta, podríamos decir, aunque no como un planteo necesariamente antagónico, pero sí en otro andarivel respecto de no formar parte de una tradición crítica del capitalismo, tenemos también una obra muy clásica, un fragmento muy menor de una obra muy clásica, en este caso de Max Weber, que en Economía y Sociedad tiene un pasaje muy estudiado, muy repetido, el que es probable que lo hayan visto ustedes también en alguna otra materia, y que habla sobre los tipos de dominación. Max Weber, como buen sociólogo de la vieja camada, una camada positivista, digamos, tiende a construir tipologías de tipos sociales. No es la excepción el caso de el análisis de la dominación social. En cuanto a qué define Max Weber por dominación, es La probabilidad, dice, de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o toda clase de mandatos. Un poco podríamos pensar en la definición de O'Donnell inspirada en esta definición beberiana, ¿no? Esta idea de la dominación como la posibilidad de efectivizar mandatos u órdenes por parte de otros grupos, de grupos sociales determinados. Esta autoridad para conseguir ese cometido no es poco. Todos sabemos lo que nos cuesta que alguien nos lleve el apunte, así que no es poco conseguir que grupos sociales uno le diga, le dé un mandato y lo cumplan. Esa autoridad, digamos, que emana, dice Weber, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, que pueden ir desde... Hola. ¿Qué? Vale, dale. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda? Esto puede descansar, esta autoridad para que determinados grupos sociales cumplan con mandatos emanados por el dominante, pueden descansar los más diversos motivos de sumisión, decíamos. Desde la habituación inconsciente hasta consideraciones puramente racionales, va a decir Weber. Desde la habituación inconsciente a, hasta consideraciones puramente racionales. Es decir, desde cuestiones irracionales e irracionales. No, vamos a decir, racionales e irracionales. Más fácil. No toda dominación es de tipo económica. Acá también encontramos otra coincidencia en el planteo de O'Donnell. Ni mucho menos todas tienen fines económicos. Pero, va a señalar Weber, toda dominación requiere de un cuadro o aparato administrativo que ejecute a los mandatos. Estamos hablando, obviamente, ya no de mandatos en términos individuales o de pequeños grupos, sino a nivel de sociedad. Y cuando se refiere al cuadro o aparato administrativo, estamos pensando en la dimensión burocrática del Estado, de la cual Weber ha sido uno de los teóricos más importantes en términos de la burocracia racional administrativa como ideal de un Estado capitalista. Por último, señala que ninguna dominación se contenta con obtener obediencia. Además, sea esto por motivos materiales, afectivos o racionales. Además, todos intentan fomentar la creencia de que esa obediencia se hace con legitimidad. Es decir, Weber acá agrega el otro componente que recién señalábamos, que al menos en el fragmento escogido del manifiesto del Partido Comunista no, prácticamente no aparece la cuestión de del convencimiento, de la legitimidad, de la ideología, aunque sea la ideología pensada como engaño y demás, sino que aparecía en ese fragmento como la imposición prácticamente de la pura fuerza de la dominación, la pura coacción. En el caso de Weber acá dice, más allá de los motivos, sean estos racionales o irracionales, materiales, afectivos, racionales, ningún tipo de dominación se contenta simplemente con la imposición de la obediencia, sino que además pretende que se le reconozca la legitimidad. Y ahí entra al lugar que quería llegar para armar su tipología, porque va a señalar que hay tres tipos de legitimidad. En su análisis monumental de la historia de las civilizaciones, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver el libraco, el libro objeto Economía y Sociedad, es un libro así, en donde hay todo este tipo de consideraciones y demás sobre el funcionamiento de la sociedad y de la economía y demás. En este caso llega una tipología con tres tipos ideales de legitimidad en la dominación. La primera, la de carácter racional, que emana de la creencia de la legalidad estatuida. Esta sería la autoridad legal. Después las enumero y después hacemos algunas consideraciones sobre cada una de esas. La segunda es la de carácter tradicional, que descansa en la creencia de la santidad de las tradiciones que se remontan a tiempos lejanos y en los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. Así como la primera era la autoridad racional, esta es la autoridad tradicional. Y por último, como tercer tipo ideal, tenemos a la de carácter carismático. Que tiene que ver o descansa en la entrega a la santidad, heroísmo o ejemplaridad. Yo le agregaría liderazgo. De una persona con capacidad de mando. Y en este caso hablamos de la autoridad carismática. Bueno, el primer tipo, el de la autoridad legal, es fácil encontrar ejemplo, es el ideal weberiano y tiene que ver con el Estado moderno, lo que mencionábamos hace un instante, sobre la burocracia racional, el cuadro administrativo racional organizado para ejecutar la dominación y hacerlo de la manera más legítima posible. Digamos, ahí Weber, entre otras consideraciones, no referidas exclusivamente a este tipo de legitimidad o de autoridad, en una de sus obras importantes, que es La Ética Protestante, bueno, plantea toda una cuestión vinculada a la religión y a la racionalidad de ciertas sociedades vinculadas al ejercicio de, en este caso, las distintas religiones emanadas de la Reforma Protestante, en donde habría allí un germen de libertad y de no verticalidad en la práctica religiosa que deviene en estas sociedades que uno podría ubicarla en el cuadrante noroccidental, lo que en la década del 90 se llamaba el primer mundo y demás, donde son las sociedades típicas, las sociedades europeas, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, deberíamos agregar, en donde aparece como sociedades más evolucionadas, con instituciones más consolidadas, con una clara distinción entre lo público y lo privado, con el funcionamiento de los poderes del Estado, la independencia y demás. Vayan a preguntarle a los españoles, a los griegos y a todos los europeos que hoy están penando por tanta racionalidad. Pero bueno, ahí aparece que en el caso de Weber está muy bien. Hay quienes desde aquí añoran adoptar esa cultura política que evidentemente no tiene mucho que ver con nuestra cultura. Como contrapartida, hay quienes consideran que no, yo creo que la otra vez lo mencionaba, una de las razones de la escasa distinción entre Estado y sociedad civil, o la escasa, o en todo caso, la escasa fortaleza de la sociedad civil en sociedades como las nuestras latinoamericanas, muchos la atribuyen al carácter hispánico y sobre todo al carácter católico en lo religioso de nuestras colonizaciones, porque allí aparece un tipo de cultura religiosa mucho más verticalista y demás. Después hay precisiones sobre, qué sé yo, que hasta no bien entrado el siglo XX las misas seguían, hasta la relación del fiel con las Sagradas Escrituras, en el caso del protestantismo es una sería una relación mucho más libre e individual. En el caso del catolicismo, bien entrado el siglo XX, las misas se seguían dando en latín y con el sacerdote de espalda a los feligreses, lo cual habla de una distinción jerárquica casi absoluta entre el pastor, el sacerdote y su comunidad religiosa, en tanto en las religiones protestantes sería mucho más horizontal, democrático. A eso habría que agregarle el tema del celibato y bueno, y una serie de instituciones religiosas que derivarían en el carácter más democrático, racional y demás de determinadas sociedades y más, por ende, más atrasado y demás de las nuestras, como siempre. Pero bueno, esto respecto de la primera de las tipologías, que es la de la autoridad legal. Respecto de la autoridad tradicional, ahí uno podría incorporar desde los restos de la monarquía europea, si bien ya tienen más de ritual que de regímenes políticos, porque como ustedes saben, los países que aún conservan la presencia de monarcas, lo hacen con esa combinación rara que a nosotros nos cuesta mucho comprender, esas monarquías constitucionales donde hay una especie de figura ritual del rey. Podríamos pensar en España, en Holanda, en Suecia, bueno, son varios los países que todavía conservan las familias reales, pero en combinación con complejos regímenes políticos parlamentarios, lo cual hace que esa figura, que en algunos otros países, digamos, esa figura del monarca, luego de acontecimientos históricos durante el siglo XX, fue reemplazado por la figura de un presidente. El caso de Italia, o el caso de, creo que Alemania también tiene un presidente como figura decorativa, cuando en realidad quien ejerce la capacidad de gobierno, las facultades ejecutivas, es un primer ministro o algo así. No obstante, digamos, esa persistencia de las familias reales remite a esto de la autoridad tradicional por cierta santidad lejana, reconocida, se reconoce una autoridad. Ustedes saben que los reyes, más allá de las peleas, de la guerra de los tronos y todas estas cosas que están de moda ahora, inicialmente se supone que alguien fue señalado por Dios o por un poder extraordinario, fue señalado como la autoridad fue transferida desde un lugar más trascendente que el de los simples mortales. Y bueno, y esa tradición de autoridad se va trasladando a través de los descendientes. Un poco eso es el tema, todo el tema de las familias reales, de la sangre azul y todas esas cosas. Tan ajenas a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, pero tan presente e increíblemente presente en sociedades, como digamos, beberianamente evolucionadas, como, bueno, me olvidaba de mencionar a la inglesa también, para ver que no solo es una tara de algunas sociedades latinas de Europa, sino que los británicos, que son superiores dentro de los superiores, también se emocionan hasta las lágrimas con su reina y todas esas cosas. Pero también lo podríamos pensar en otras zonas del mundo, en el mundo árabe. En el mundo árabe también aparece el tema de la tradición y digamos, es que yo lo creo que podríamos pensarlo no solo como una tradición al interior de ciertas sociedades, digamos, una autoridad emanada de la tradición a ciertas sociedades, sino como una especie de rémora previa a la constitución de los estados modernos, que en algunos casos se mantiene más a fuerza del ritual que del poder real y que en otros casos todavía sigue ejerciendo. De hecho, varias sociedades árabes, sobre todo, tienen integrada el plano político con el plano religioso, digamos, el Estado es una cuestión religiosa también, entonces, donde ahí el tema de la legitimidad de la autoridad es bastante distinto a el planteo de la primera categoría de la autoridad legal, basada en la constitución, de hecho, las sociedades islámicas, el rol que cumple las constituciones nacionales en los países que se mueven mayoritariamente por la autoridad legal, de alguna manera lo cumple el Corán en los estados islámicos, ¿sí? Y por último, la autoridad carismática. Esta es la más complicada, porque lo vamos a retomar cuando analicemos el populismo. Por eso yo le agregaba, se hablaba de entrega a la santidad, heroísmo, ejemplaridad, y yo le agregaba, o el liderazgo, yo le agregaba. Porque, el carisma, el formato del caudillo, digamos, es un formato que tiene presencia en distintos momentos de la historia, en distintas sociedades del mundo, pero que en el siglo XX tiene un producto político muy original en nuestra región, que es el surgimiento del populismo. Y que, si bien uno no puede ponerle nombre y apellido, como señalábamos en la primer clase, respecto de la historia que está en curso en la mayoría de los países de nuestra región, sí estamos en presencia del resurgimiento del liderazgo fuerte. Sería muy aventurado plantearlos en términos de neopopulismo o populismo comparable con lo de la primera mitad del siglo XX, me refiero a los liderazgos de Lázaro Cárdenas, de Perón, de Getúlio Vargas en Brasil y algunos otros. Pero si uno repasa la historia argentina y la historia latinoamericana, se va a encontrar mucho más a menudo con liderazgos fuertes, una alta dosis de personalismo y demás, más que con construcciones racionales, burocráticas a la europea. Digamos, más allá de que las clases dominantes siempre han abogado por, de alguna manera, traspolar esas sociedades muy admiradas, europeas y demás, la historia se resiste y vuelve a producir líderes y movimientos políticos y demás menos interesados en las formas y más preocupados por el fondo, diría. Pero bueno, esta es una discusión vigente en nuestros países, de alguna manera en estos últimos, ya entramos en el 12º año en Argentina, pero ni hablar con el chavismo en Venezuela, con Evo Morales en menor medida, pero porque ahí combina algunos otros componentes como la reivindicación de los pueblos originarios, pero que también está presente, o en Ecuador de Correa. Por ahí la excepción más republicana la podemos encontrar en Chile, con su oscilación entre gobiernos de derecha y de derechita, pero van de la derecha a la casi derecha, o en el propio Uruguay, que con su característica propia, pero tiene como un sistema político más clásico de otros países, si bien en lugar de ser un sistema bipolar apareció ahí un tercero que no estaba en los planes y que viene siendo hegemónico por lo menos en los últimos 10 años. Pero digo, la figura esta carismática es interesante a los fines de cuando veamos el tema del populismo, porque es lo que aparece mucho como una de las críticas a los regímenes y a los proyectos nacionales populares de Latinoamérica. Aparece como una de las críticas fuertes, denigratorias, diría Ernesto Laclau, la idea del personalismo versus el institucionalismo, digamos. Ahí aparece como una antítesis desde cierta mirada republicana liberal. A propósito, ustedes van a tener un texto sobre el tema del republicanismo liberal y el republicanismo democrático. Hay un texto que ustedes van a ver en Prácticos de Reinesi, muy interesante, pero es hacia el final del curso. Bueno, por último, para no pecar de esquemático, porque entre otras cosas era muy inteligente, Max Weber dice, bueno, ojo, estos tres tipos que yo clasifico de alguna manera son esquemáticos, son tipos ideales. Nunca se presentan en estado puro en ningún momento de la historia y en ninguna sociedad, más bien tienden a combinarse. Ahí, bueno, sin quererlo, yo señalaba algunos ejemplos, las monarquías constitucionales europeas o los propios regímenes tildados de personalistas en Latinoamérica, que más allá de las exageraciones no eliminan, no se sabe de regímenes de este tipo que hayan eliminado los poderes del Estado, el funcionamiento y demás. Bueno, esto en cuanto a lo más importante del planteo de Max Weber. El otro de los autores, en este caso de la tradición marxista, y de la tradición marxista más dura, porque es precisamente un texto por lo menos firmado por el líder de la revolución bolchevique, Lenin. Digo por lo menos firmado porque hay toda una que es de menor importancia, pero hay toda una mitología y demás que en realidad toda la obra que aparece con la autoridad de Lenin es una obra colectiva de la conducción del partido bolchevique, y que en realidad Lenin, como líder de ese proyecto político, era el que le ponía la firma. Ya. Algo así como, no sé si habrán escuchado alguna vez, que hay varias tesis y distintas sobre que William Shakespeare, la persona William Shakespeare no existió, que existían grupos de autores o autor fantasma que escribía con ese nombre y demás. Algunos dicen que todas esas teorías se armaron porque es difícil pensar que en tan pocos años de vida alguien haya escrito lo que escribió y demás. Pero bueno, y también hay sobre, dentro de los lingüistas rusos, sobre un autor muy leído en la carrera, sobre que escribe sobre el carnaval. Martín también se dice lo mismo, que ante la persecución estalinista y demás, en realidad era un nombre inventado y que era un grupo de semiólogos o lingüistas. No importa, la importante, como diría don Oscar Steinberg, dentro del texto todo, fuera del texto nada. No importan las consideraciones sobre fuera del texto. En el caso de Lenin, si yo hacía la prevención de leer al texto de Marx, no pensar este es el pensamiento, acá se agota el pensamiento de Marx y Engels en un fragmento del Manifiesto del Partido Comunista, tampoco uno puede pensar, si no lo pone en su debido contexto, que aquí se agota en el Estado y la Revolución, en el fragmento elegido por nosotros, por otra parte no vemos todo el texto, del Estado y la Revolución, aquí se agota todo el pensamiento leninista. Y la prevención que hago para poner en contexto es, acá hay una evidente discusión con Kautsky, el líder de los mencheviques o los socialdemócratas. Todo el tiempo hay ahí una... está rebatiendo posiciones en pleno fragor de el desarrollo de la Revolución Rusa, que dicho sea de paso, uno se hace el vivo y la critica después de mucho tiempo y demás, pero la Revolución Rusa es la primera revolución que intenta llevar a la práctica los escritos de Marx y de Engels sobre la revolución proletaria y demás, con lo cual no había modelo al cual imitar, y por otra parte, no, contra toda la teoría, no era una sociedad precisamente con contradicciones capitalistas desarrolladas, sino más bien la sociedad rusa pasa de una especie de monarquía muy atrasada del gobierno de los zares, con escasa evolución del sistema productivo, casi una monarquía agraria, pega el salto hacia la revolución proletaria, cuando todas los pronósticos teóricos eran, y de alguna manera lo señala Marx en el fragmento que vimos, es que el propio desarrollo de los medios de producción capitalistas son los que generan la contradicción. Se supone que cuando Marx y Engels pensaban en dónde iba a estallar la revolución proletaria, pensaban mucho más en Alemania o en la propia Inglaterra, pensaban más en Manchester, cuna de la revolución industrial, que en Petrogrado, en donde no había. Después hubo una serie de desarrollos que intentaron explicar, entre otros hay una obra de Trotsky sobre una teoría sobre el desarrollo combinado y demás, desigual y combinado, que trata de explicar por qué la revolución estalló primero en la Rusia zarista que en la Inglaterra industrialista. Pero bueno, la aclaración, porque muchas veces uno se hace el vivo y la verdad es que esta gente se la jugó para, digamos, por convicción a las ideas que tenían. Después, muchas veces los sueños y las utopías que tenían terminaron en otra cosa muy distinta. En el caso de Lenin queda exculpado por su temprana muerte. Ustedes saben, murió muy joven, a los pocos años del triunfo de la revolución. Y está de moda echarle toda la culpa. Stalin es el culpable de todo. Así que. Pero bueno, ¿qué plantea Lenin? Dice que cuando una sociedad alcanza un nivel determinado de desarrollo, una sociedad capitalista, ¿no? Estamos hablando. Que de alguna manera se enreda a sí misma generando contradicciones de clase insalvables. Esto siguiendo ni más ni menos que lo plantea Marx, es la clase burguesa genera a su sepulturero el proletariado. Pero ¿qué pasa? Para que esos antagonismos, esas contradicciones insalvables de clase no exploten, es decir, que esa sociedad no se fagocite en esos conflictos, aparece algo aparentemente por encima de esas contradicciones de clase para amortiguar esos conflictos y establecer o restablecer el orden. Eso es ni más ni menos que el Estado. Es interesante acá la diferencia sutil, pero diferencia al fin, que dice marca cierta distancia y dice aparece algo aparentemente por encima, es decir, no presenta al Estado como un aparato de la burguesía directamente, sino que se presenta aparentemente por encima. No se refiere en el mismo sentido que O'Donnell, pero es imposible no establecer la analogía cuando O'Donnell dice el Estado capitalista, una de las características de su eficacia es que se presenta como un tercero no capitalista. Bueno, de alguna manera la metáfora está ahí dando vuelta. La diferencia que yo plantearía en ambos ejemplos es que en el caso de O'Donnell no está planteado como engaño, no es como un engaño organizado para no presentarse, sino más bien fruto de la complejidad de la emergencia de ese actor que es el Estado capitalista. En el caso de Lenin sí es más presentado como una suerte de engaño para que no parezca como la propia clase burguesa ejerciendo la coacción o la represión. A lo largo de este texto, en esta suerte de debate con Kautsky, Lenin se aferra a la lectura más apropiada de Marx. Entonces va a decir, según Marx, el Estado expresa la dominación de una clase por otra. De ninguna manera piensa el Estado como un órgano de conciliación entre clases. Atribuyéndole a los socialdemócratas que estén pensando al Estado como una especie de articulador de intereses contrapuestos, con lo cual le estarían otorgando al Estado un rol poco menos que neutral frente a los intereses de las dos clases en pugna. Y profundizando en la cita marxista, dice, a diferencia del planteo kautskiano, no solo el Estado expresa la imposibilidad de la conciliación entre las clases, sino que la clase que se tiene que liberar, es decir, el proletariado, a través de la revolución, debe apelar a la violencia para destruir el aparato que construyó la clase dominante. Es Es decir, no solo el Estado capitalista desde la perspectiva Marx, Lenin citando a Marx, no debe cumplir y no cumple el rol del conciliador de clases, sino que la clase proletaria de ninguna manera debe conciliar, sino que incluso debe apelar a la violencia para destruir el Estado construido, el Estado burgués construido por la clase dominante. Respecto de los aparatos represivos, digamos, los organismos de seguridad y de defensa, va a plantear Lenin que el ejército permanente y la policía constituyen la fuerza del Estado por encima de la sociedad y divorciada de esta. Y que esto no tiene nada que ver con la población espontáneamente armada. Y dice, es imposible que una sociedad de clases se arme espontáneamente porque dirimirían de manera armada sus conflictos irreconciliables. A propósito de esto, Lenin de alguna manera está haciendo referencia a la constitución del Ejército Rojo. Ustedes saben que justo se están cumpliendo, el año pasado se cumplieron 100 años de la Primera Guerra Mundial, y que la Revolución Rusa coincide con el último periodo de la Primera Guerra Mundial, en 1917. Es más, de alguna manera Lenin y el Partido Bolchevique aprovechan la situación de descontento que la guerra estaba produciendo en las masas rusas para dar el golpe producir la revolución bolchevique. Y hace que no solo le pasó, esto pasó en Alemania y en varios lugares, pero donde claramente se convirtió en guerra civil, fue en Rusia, en donde los cosacos, que eran el ejército, una parte del ejército blanco, que se mantuvieron fieles a los zares, resistieron internamente el arribo al poder de los bolcheviques, lo cual llevó a los bolcheviques a construir un ejército que lo denominaron el Ejército Rojo, y que era la no era un ejército profesional, digamos, sino que era un ejército integrado por trabajadores, campesinos y demás, en defensa del nuevo Estado que se estaba construyendo. El jefe de ese ejército, el primer jefe de ese ejército rojo fue León Trotsky. De allí buena parte de la construcción de su liderazgo. Les decía, ahí, digamos, de alguna manera ahí estaba en discusión la idea de el rol de los ejércitos y demás que planteaba Lenin en su discusión con Kautsky. Esta anécdota la traje a propósito. Si les interesa el tema, están pasando en Canal 7 los sábados, se llama Diarios de Guerra, es muy interesante, creo que es de la BBC. Armaron una especie de documental misturado con ficción, en donde con datos históricos e imágenes de archivo increíble, uno después de ver las imágenes dice, ¿y quién la filmó? Imágenes muy tremendas. Se sostiene en el documental, y lo sostienen muchos historiadores, que la Primera Guerra Mundial fue la guerra más cruel de la historia de la humanidad, porque por la combinación todavía de tecnología tecnología bélica desarrollada, pero todavía utilizada cuerpo a cuerpo. La Segunda Guerra Mundial quizás fue tecnológicamente más avanzada, pero menos de trinchera. En la Primera Guerra Mundial todavía las tropas morían de a miles, la utilización de gases venenosos, bueno, murió, no sé cuántos millones de personas murieron, de los que ganaron, los que perdieron, murieron todos. Y el que no murió quedó, digamos, con una cantidad de heridos, fue muy devastador. Y es interesante, decía, porque mezcla el documental, los datos históricos, imágenes históricas, con reconstrucción ficcional de diarios y cartas de sobrevivientes en algunos casos y demás. Entonces aparece la ficción. La verdad que es muy interesante. Lamentablemente ya va por, no sé cuántos capítulos serán, pero va como por el 10. Por ahí en algún otro momento lo repiten. Bueno. Después discute sobre el tema de la república democrática, es decir, el régimen político. Dice Lenin, cuando Engels considera la república democrática como el mejor envoltorio del capitalismo y el sufragio democrático como arma de dominación de la burguesía. Digamos, acá discute con Kautsky, que tiene una estrategia de participación parlamentaria del Partido Socialdemócrata. ¿Y en qué se basa Lenin para decir que la República Democrática es el mejor envoltorio del capitalismo y que el sufragio democrático es un arma de dominación de la burguesía? Dice, porque el Estado capitalista, más allá de los partidos políticos y de las clases, hay que destruirlo, no se lo puede cambiar. Ahí hay una discusión, que es una discusión, digamos, clásica en lo que podríamos llamar la izquierda en sentido amplio, que es la dialéctica entre reforma y revolución. Están los quienes desde posiciones de izquierda plantean el reformismo o el gradualismo como forma de transformación de la sociedad capitalista en una sociedad más justa, y quienes consideran que eso es imposible y que lo que hace falta es una ruptura drástica, violenta y revolucionaria para terminar con ese régimen. La propia Rosa Luxemburgo, que es una líder socialista alemana y que surgió justamente en este momento de crisis, las masas alemanas también descontentas con la conducción, digamos, con el triunfo que supuestamente iba a tener Alemania en la Primera Guerra y que se demoraba, digamos, porque esto significaba masas hambriadas y, bueno, toda una serie de cuestiones, más las muertes, los heridos de guerra y demás. Se produce una pequeña revolución interna que después es sofocada en Alemania. Una de las líderes era Rosa Luxemburgo, que tenía articulación con Lenin, y sin embargo Rosa Luxemburgo, en sus escritos, sus escasos escritos, tiene un desarrollo más sutil de esta dialéctica entre reforma y revolución que la típica mirada leninista, que es más drástica en el sentido de descartar cualquier tipo de gradualismo, reformismo y demás, y por ende de participación en el Estado. Eso más allá de que en la actualidad hay partidos que se consideran leninistas y hasta trotskistas que participan de los procesos electorales con mayor o menor suerte, pero probablemente hayan corregido esa lectura originaria, si bien no se encargan mucho de comunicarla, pero uno por los hechos debe entender que lo habrán modificado. Por último, la otra cuestión sobre la que debate Lenin con Kautsky es sobre la extinción del Estado. Esto que Marx y Engels planteaban en el manifiesto del Partido Comunista y que decían, cuando los proletarios toman el poder y expropian los medios de producción a la clase, a la burguesía, y estos quedan en manos del Estado, se acaban las diferencias de clases y por ende se termina el Estado clasista. La extinción del Estado, dice Lenin, Kautsky tergiversa el concepto de Engels. Porque, como señalaban Marx y Engels, dice Lenin, este es el, digamos, el proletariado se va apropiando de los medios de producción y se va destruyendo como clase, ya que desaparece el antagonismo. Al no haber clases, no hay, un poco lo que planteábamos antes, no habría necesidad de Estado, es decir, de aparato represivo para sostener la dominación. Y dice, la tergiversación parte de la diferenciación. Marx, que habla de la extinción del Estado, mientras los anarquistas hablan de la abolición del Estado capitalista. ¿Y dónde está la tergiversación? Es que los socialdemócratas hablan de extinción del Estado como algo gradual, paulatino, no violento. Y dice Lenin, eso es todo lo contrario a la revolución. Volvemos a la, al rechazo a la idea de reformismo o de gradualismo. Pero digo, más allá de que estas definiciones nos aproximan a la percepción, la conceptualización de Lenin sobre el Estado capitalista, debemos pasarla por el filtro o el contexto de esta discusión, esta puja al interior de la izquierda internacional. Ustedes saben, eran tiempos de la Segunda Internacional, luego de la consolidación de la revolución bolchevique, los bolcheviques construyen lo que se llama la Tercera Internacional, en donde se diferencian, estos son algunos de los temas que diferencian, parten agua claramente, donde se diferencian de los partidos socialistas, socialdemócratas y demás, en términos de pensar al socialismo como un horizonte al cual se accede por la vía revolucionaria, violenta y de ruptura radical con el régimen precedente, y no a través de la participación parlamentaria ni ninguna forma de pacto. Y por último, un texto que seguramente es el que más han visto y en más de una materia, yo sé que en comunicación, bueno, ahora hay dos comunicaciones, tres, pero ahí se lo trata mucho y en alguna otra también. Me refiero al texto, y además es el texto más relativamente moderno, es de fines de la década del 60, el texto de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Va a plantear en como uno de los esquemas fundamentales de su texto, de su pensamiento, primero una digresión. Althusser se cuida mucho a lo largo del texto, léanlo, el texto es muy interesante en ese sentido, de demostrar que no está peleándose con Marx, pero se está peleando con Marx. Claramente le está corrigiendo la plana, pero obviamente todavía en la década del 60 era un sacrilegio poner en cuestión, y más en ese contexto de lo que significó la década del 60, en términos de auge de las ideas revolucionarias en buena parte del mundo y demás, sería una irreverencia imperdonable, aún para una personalidad como la de Althusser, osar corregir al gran maestro. Sin embargo, y con mucha delicadeza y diplomacia, algunos de los planteos que va a hacer son bastante contradictorios con la obra de Carlos Marx. Toda formación social necesita reproducir las condiciones sociales de producción para perdurar en el tiempo. Marx, 100%. Para ello debe reproducir las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Hasta ahí nos encontramos de lleno en el planteo más general de la teoría de Carlos Marx. La metáfora marxista de estructura y superestructura, con esta segunda, es decir, la superestructura, sobredeterminada en última instancia por la primera, la estructura económica, obliga a pensar en la eficacia derivada en la superestructura, dice Althusser, que en la tradición marxista tiene dos versiones: la autonomía relativa y la reacción de la superestructura sobre la base. Bueno, estas son dos líneas de interpretación, y sobre la cual hay bastante discusión dentro de los cultores de la teoría marxista respecto de la interpretación adecuada de esa sobredeterminación en última instancia que estaría significando, porque nada más y nada menos tiene que ver con, por ejemplo, y yo creo que este es uno de los aspectos que más se desarrolla y trabaja en nuestra carrera, digamos, acá esta es la piedra angular, si se quiere, de lo que de manera amplia podríamos llamar el culturalismo, digamos, esta idea de la autonomía relativa de la superestructura es lo que permite encontrar en la cultura, es decir, en la superestructura, elementos relativamente autónomos de la base material. Si uno da por sentado que esa situación está clausurada por la base material, poco menos que la superestructura le queda poco por decirnos en términos de cómo funciona la sociedad. Dice Althusser, en la tradición marxista el Estado es concebido como aparato represivo. Es decir, el Estado tendría una sola dimensión, la de aparato de Estado. Bueno, ahí empieza a aparecer una crítica con toda la gentileza y el afecto, pero es una crítica fuerte. Dice, la tradición marxista tiene limitaciones en su concepción sobre el Estado capitalista. Hay que hacer una distinción fundamental entre el poder del Estado, que se conquista y se conserva a través de la lucha política de clases, y el aparato del Estado. Nos va a decir, una cosa es el poder, que es la lucha de clases, la lucha política, y otra cosa es el Estado como aparato represivo. Y acá introduce su contribución fundamental, para bien o para mal de quienes adhieren o no a esta línea de pensamiento. Dice, los aparatos ideológicos del Estado son otra realidad que se manifiestan junto al aparato represivo del Estado pero no se confunden. Entonces, complejiza la idea del Estado capitalista con dos tipos de cristalizaciones o manifestaciones en aparatos. El aparato represivo del Estado, digamos, la concepción más tradicional, y esta concepción que introduce Althusser del aparato ideológico del Estado, que son como dos esferas que no se confunden. ¿El poder del Estado es primordial? No, el poder es la lucha de clase por la dominación. El gobierno después vamos a ver, el gobierno es como en el marco del Estado, el gobierno está concebido no en la perspectiva de Althusser, que no entra en ese camino. El gobierno es como el régimen político. El Estado es lo permanente, el régimen político puede variar y lo vamos a ver en la historia concreta del Estado argentino. Los AIE, como los denomina en sigla, son un conjunto de instituciones, la mayoría de ellas de aparente carácter privado y que incluyen a los AIE, religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información y cultural. Bueno, buena parte de estos efectivamente son de aparente carácter privado, podríamos pensar ahí como de carácter público a lo que tiene que ver con lo escolar en los sistemas públicos y pensar a el aparato jurídico como un aparato ideológico del Estado de carácter público. Después aparece la familia, los medios de comunicación, las religiones y demás que son de carácter privado. En la mayoría de los estados, estamos hablando de los estados capitalistas modernos. Ahí si nos metemos a analizar estados confesionales y demás, nos metemos en un problema más complicado. Pero no era a lo que se refería Althusser. Los AE, es decir, los aparatos de Estado o aparatos represivos de Estado, funcionan con la represión masivamente. En tanto que los AIE lo hacen masivamente con la ideología. En tanto que los aparatos represivos de Estado están unificados por la centralización administrativa del Estado, es decir, los aparatos represivos del Estado están centralizados por la centralización administrativa del Estado, lo que unifica a los aparatos ideológicos de Estados es la ideología de la clase dominante. ¿Cuál sería el rol de los AIE según Althusser? Contribuir a garantizar la reproducción de las condiciones de producción capitalista. Y en ese momento plantea el aparato ideológico del Estado que mejor cumple su función es la escuela. Probablemente hoy Althusser, si repensara en el contexto actual, debería agregar barra o directamente poner en primer término a los medios de comunicación, ¿no? Porque está claro que desde la descripción que hace Althusser de los aparatos ideológicos del Estado, es decir, aparatos unificados en base a la ideología de la clase dominante y que son los que contribuyen a, no es la palabra, no usa la terminología, pero lo podríamos pensar, sí, vincular con Max Weber, que naturalizan o legitiman la dominación social. Los medios de comunicación hoy por hoy tienen un rol igual o más importante seguramente que el sistema escolar. Y por último, las ideologías existentes en una formación social solo pueden explicarse desde la lucha de clases. Las ideologías no nacen en los aparatos ideológicos del Estado, sino que son el producto de las clases en lucha, de sus condiciones de existencia, de sus experiencias, de sus luchas. Es decir, la ideología dominante, que es la que se expresa a través de los aparatos ideológicos del Estado, no nacen en torno a los aparatos ideológicos, sino que nacen en la lucha de clases, en sus batallas, en el fragor del combate, porque justamente de lo que se trata es de invisibilizar de alguna manera la dominación. Acá también hay un punto de contacto con alguno de los planteos de O'Donnell. O'Donnell dice que la dominación existe, o que los sujetos en todo caso son dominados independientemente de que estos sujetos lo sepan o no. O cuando traíamos un ejemplo, si se quiere, pueril, de que cada día que nosotros nos levantamos y nos bañamos, o nos bañamos la noche anterior, o no nos bañamos, pero no importa, pero vamos a decir que nos bañamos todas las mañanas y vamos contentos a nuestro trabajo, digamos, ahí hay una naturalización de ese acudir a renovar esa dominación social, y en el carácter más perjudicado, que es de la perspectiva de los dominados, que solo es pensable, y ahí es donde aparece la idea de Althusser de complementar el planteo de Marx del Estado solo como represión. Solo es pensado con algún grado de legitimación que la dominación alcanza, y es por la vía de la ideología dominante o la ideología de las clases dominantes diseminada a través de estos aparatos ideológicos del Estado. Terminamos acá.